Límites, esfuerzo, superación, objetivos, información, explorar, soñar, viajar, entrevistas, acción, equipo, estrategia, unión, noticias, tierra, agua, fuego, aire, agenda, aventura, vida, futuro, pasión, música. Salto al vacío. Salto al vacío. Radio. Amigos de la aventura, amigos de la adrenalina, sean ustedes bienvenidos una vez más a este espacio de Salto al Vacío Radio. Como todos los martes, estamos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos desde las 22 hasta las 23:30, acercándoles información acerca de lo que es el deporte extremo, el deporte aventura en la provincia de Mendoza, y lo que es también lo que se denomina el turismo activo, el turismo aventura. Vamos a estar abordando estos temas con algunos especialistas o actores destacados de estas actividades en la provincia de Mendoza, y también vamos a estar pasando alguna agenda, algunas noticias a nivel nacional. Y por qué no, vamos a hurtar algunas noticias de la web de esta temática a nivel mundial. Como siempre, tenemos algunos invitados que, por la magia del teléfono, vamos a estar conectándonos, vamos a estar hablando dentro de unos poquitos minutos con Sebastián Donato, que es un médico neumonólogo que está especializado en medicina de montaña desde el año 2007. Está trabajando en las temporadas de verano, esto es de noviembre hasta principios de marzo, fines de febrero, en el Parque Provincial Aconcagua, y actualmente forma parte de AMPA, que es la Asociación Andina de Medicina para la Altura. Vamos a estar charlando esto que nos da algunas veces cuando ya empezamos los 2.200, 2.400 metros a caminar, nos da un poquito dolor de cabezas, de náuseas, y nos sentimos un poco raro. Bueno, eso es mal de altura, y es algo muy común en la montaña, y entre otras cosas vamos a estar hablando con este especialista. También vamos a retomar nuestro contacto con Jon Snow, con nuestro amigo Emiliano Bacet, que es uno de los titulares, de los responsables de Portezuelo del Viento, quien tiene su hostel allí en las cuevas, y nos va a estar contando cómo viene la temporada. Sabemos que hay mucha, mucha nieve. Cuando estuvimos hablando hace un par de meses atrás, o hace un poquito menos, aún no caía tanta nieve, no estaba este manto blanco, este metro y pico de nieve en esa zona. Así que vamos a estar hablando con Emiliano para ver cómo viene la temporada en esta villa cordillerana limítrofe, ahí a pasitos del túnel internacional que nos lleva a Chile. Y recuerden que estamos en Facebook, ahí nos pueden ubicar como Salto al Vacío Radio. Recuerden también que estamos en el 96.5 del dial, y nos pueden ubicar también en internet a través de www.radio.uncuyo.edu.ar, y siempre con la vieja, estimada y bien querida línea telefónica fija, el 420-2479. Esos son los puntos de contacto con Salto al Vacío Radio. ¿Quién les habla? David Barroso. Estoy haciendo una vez más Salto al Vacío Radio en solitario. Mi compañero de aventura, Alejandro Mancilla, está atendiendo algunos asuntos personales y va a volver en las próximas ediciones. Vamos arrancando. Estamos, como siempre decimos, empujando este martes para que se transforme en miércoles. Así que vamos a pedirle su ayuda, y para eso vamos a poner buena música para arrancar bien arriba y volver bien cargados de la tanda. Boy and tears, boy and all in your inner space, boy ahead, and girls, boy and DLP. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío entrevistas. Seguimos en Salto al Vacío Radio. Venimos de escuchar buena música. Nos transportamos allí a la mediados de los 90. Estamos escuchando a Born Sleepy. Es la banda que hizo la banda de sonido de Trainspotting, esta película británica del año 96. Que, si mal no recuerdo, trataba de un grupo de heroinómanos escoceses. Bueno, que no tenían muchas aspiraciones en esta vida. Y tiene una escena muy, muy simpática, que sería como la antítesis de los valores que queremos transmitir desde Salto al Vacío Radio. Hay una escena donde se acercan a una pradera tratando de salir de ese hastío e intentando amagar acercarse a alguna vida cercana a la naturaleza. Obviamente todo este grupete de amigos vuelven asqueados y odiándose por haber tomado esa decisión, aunque sea por unos minutos, acercarse a esa vida en contacto con la naturaleza. Bueno, eso escuchábamos recién a Born Sleepy de la banda de la película Trainspotting. Estamos haciendo Salto al Vacío Radio, como les prometíamos al principio de este programa. Vamos a estar charlando con Sebastián Donato, es médico neumonólogo, está especializado en medicina de montaña. Desde el año 2007 forma parte del cuerpo de médicos que está instalado en el Parque Provincial Aconcagua para atender determinados requerimientos, que ya nos va a estar contando de qué se trata. Y también es miembro de AMPA, que es la Asociación Andina de Medicina para la Altura. Sebastián, buenas noches. Buenas noches, David. ¿Cómo estás? Bien, bueno, ante todo, y como siempre le decimos a nuestros entrevistados, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por atendernos a esta hora. No, a vos por llamar. Sebastián, arrancamos por el principio. Contanos esta especialidad o este ámbito de lo que se refiere a la medicina de montaña, si lo podemos resumir, ¿de qué se trataría o de qué estamos hablando cuando hablamos de medicina de montaña? Bueno, estamos hablando de montaña, por supuesto, sí. Pero en nuestro caso, lo que nos lleva a crear la asociación es la altura, por uh-huh. eso es Asociación Andina de Medicina para la Altura. Ah, okay. Y es el lugar indicado, ¿no? Estamos a metros de la Aconcagua, no podemos dejar de tener acá en Mendoza el centro de referencia de la medicina de montaña, que se ocupa básicamente de la salud en este ámbito y lo que significa la aclimatación del cuerpo a una altura mayor a 3.000 metros, donde la presión parcial de oxígeno ya es mejor y se empiezan a suceder cambios para intentar aclimatarse a eso. ¿Cuáles son esos cambios que comienza a experimentar el cuerpo de cualquier ser humano que empieza a exponerse a esa altura? Decíamos más allá de los 3.000 metros generalmente. Ajá. Bueno, existen cambios fisiológicos y cambios fisiopatológicos. Los fisiológicos, que se varían a una buena aclimatación, al principio lo que se acelera es el pulso, uh-huh. y luego de unos minutos de estar a esa altura ya empezamos a hiperventilar, o sea que se acelera la frecuencia respiratoria. De ahí en más se van a suceder otros cambios que, si tienen el camino correcto, digamos, van a llevar una buena aclimatación. Y si no, bueno, desgraciadamente seguramente aparezca alguna patología producida por la altura. Cuando, cuando vos me comentás, Sebastián, si hacen un buen camino se evitarían algunas patologías, bueno, pero le ibas a contar. Digo, ¿qué es hacer un buen camino o qué tendríamos que hacer para no sufrir estas consecuencias? Básicamente, nosotros lo que le indicamos a la gente es que aprenda a conocer su cuerpo y ascienda, digamos, con las pausas necesarias para ir ganando altura de a poco, ¿sí? En terreno, lo más importante es lograr una buena hidratación, uh-huh. y a partir de ahí, bueno, ir viendo, el que no se conoce en la altura, cómo va progresando su su aclimatación, ¿sí? En Aconcagua nosotros hacemos siempre mucho hincapié en la hidratación, que existen dos factores. Hablábamos de esto, de la ventilación, el respirar rápido, que hace que eliminemos mucho vapor de agua. Al estar encima en un clima seco y de altura, esa eliminación de agua es mayor, y uno de los conceptos es que la deshidratación va a llevar a hacer que el cuerpo se aclimate más difícilmente. Si tenemos que hablar de aclimataciones, ¿cuánto tarda un cuerpo generalmente ya a sentirse cómodo en la altura? ¿Eso es cuestión de horas o es un proceso que lleva varios días si queremos exigirnos como, no sé si la palabra es deportista o como que alguien se acerca a la montaña para hacer algún objetivo más allá de los 3.000? Bueno, en eso, David, la verdad que las diferencias interindividuales son muy grandes. Y bueno, yo veía recién en tu página, tenemos un exponente que me parece que no se lo conoce como lo que es Mariano Galván. Sí. Mariano es, digamos, un deportista de élite de altura y es un privilegiado total. Bueno, ese es el cuerpo que se aclimata muy bien. Como hechos, no hay muchos. Creo que él es único en el mundo. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, mi ejemplo, que tardo más tiempo en aclimatarme, si es que me aclimato bien, porque hay veces que he logrado hacerlo y otras veces que, bueno, he sufrido algunos trastornos producidos por la altura, pero no graves, por supuesto. O sea que no hay una respuesta precisa para Exacto. decir, bueno, voy a necesitar tanto tiempo. En general, las dos recetas son esas: ascender gradualmente y tratarse bien. ¿Cómo es el trabajo en el parque para, en tu caso, que sos médico? Contaros un poco cómo está integrado, cómo trabajás, hay un equipo trabajando, cómo se integran al resto de los actores que hay en el parque, policías, guardaparques. ¿Cómo es el trabajo de ustedes? Sí, básicamente lo que decís es lo más importante, porque el factor de que hoy por hoy el visitante, digamos, a la Aconcagua ya no es un montañista. Sería como unas incursiones turísticas a la altura, y eso es peligroso porque vemos gente que se expone a la altura sin tener previa experiencia, sin conocer su cuerpo, y realmente nuestro trabajo principal es la prevención. Y esto que estamos charlando es lo que charlamos en la primera entrevista, que en general es única y es, bueno, basada en esto. Cuando encontramos que la persona, el alpinista, está desarrollando algún tipo de problema, ahí ya empezamos a verlo un poco más seguido, y si no logra adaptarse, aclimatarse o desarrolla alguna patología, lo tenemos que evacuar. Eso es en el campamento base donde nosotros estamos, Plaza Argentina y Plaza de Mulo. Cuando se suceden situaciones en la altura que ameritan evacuarse, bueno, ahí es donde los demás actores son fundamentales para nosotros, sobre todo la patrulla de rescate, que han logrado una experiencia no solo de manejo en terreno, sino también de reconocimiento de las patologías y su actuación ante situaciones. Los guías, que en general son clientes, y la verdad que ha habido un crecimiento en el conocimiento de ellos y en el manejo también. Guardaparques, por supuesto, incluso los arrieros, que son quienes evacúan a los pacientes cuando no tenemos la posibilidad del helicóptero. Se ha conformado, bueno, una comunidad que llevó tiempo. El servicio médico actual, en realidad, creció a partir de que nos juntamos, bueno, los miembros de ahora de AMPA, circunstancialmente hace un par de años se empezó a desarrollar un interés por la medicina montaña. Antes el servicio médico era controles traspolados a la altura de lo que sería en el llano, en la ciudad. Sí, sí. Y poco a poco, bueno, la formación en medicina de montaña fue alcanzando más y más, y hoy por hoy podemos decir que nuestro grupo tiene la experiencia mundial, digamos, que transmitida desde la formación, digamos, mundial que hay en medicina de montaña. Eso antes no pasaba, y nuestro interés fue darle un empuje y aprovechar la oportunidad y el lugar donde estamos, por eso la creación de la asociación. Ustedes llevamos 5 años. Eso te iba a consultar, ¿cuánto tiempo llevaban? Y un poco este conocimiento que vos comentás que está teniendo la patrulla de rescate, guardaparques, y estos mismos arrieros, ¿es un trabajo que en parte se lo deben a ustedes? ¿Ustedes están capacitándolos? Sí, es un trabajo, bueno, que nosotros somos el hilo conductor, pero son ellos los que se han interesado y los que están predispuestos. Hace 5 años, la mayoría de los que estamos actualmente en la actividad, bueno, empezamos a pensar en esto, y gracias a un líder como Ignacio Rosé y Mariano Castelli, bueno, nos fueron nucleando y se logró la asociación, que ha ayudado mucho en la docencia, en la capacitación, y hemos logrado, sí, también trabajo de investigación, y ahora, bueno, se está dando un punto de inflexión porque la asociación lo que está tratando en este momento es de empezar a formar al médico. Ajá. Ya consideramos que el trabajo que tenemos que desarrollar ahora es lograr profesionales médicos especializados en montaña. Mendoza es la única provincia, el único lugar del país que tiene reconocida la especialidad por el Consejo Deontológico, y es una lástima que esto no esté difundido. Realmente, ¿cuánta gente debe haber en Buenos Aires? Yo soy de Buenos Aires, sí. Y si me hubiese enterado de que existía esta especialidad cuando entré a la facultad, me hubiese dirigido puntualmente a eso. Así que, bueno, este es nuestro trabajo actual, tratar de que acercar a todo médico, todo estudiante de medicina, incluso otros trabajadores del área de la salud, para formarse y, bueno, darse cuenta de que es otra especialidad, ¿sí? De que aparte estamos en el lugar... Sí, en lugar, un lugar privilegiado para hacerlo, ¿no? Que es uno de los... De las montañas más, más concurridas y más deseadas por los escaladores profesionales, y no tanto, digo, los profesionales ustedes son los que menos problemas les causan, imagino, digo, el problema sí, es... Sí, totalmente, la montaña Aconcagua ha cambiado mucho en ese aspecto, y otra cosa que no se logra apreciar es que mundialmente el servicio médico de Aconcagua es admirado por la cantidad de consultas que tiene. Nosotros, bueno, depende de cuántas visitas hay por temporada, pero en general logramos 10.000 atenciones. ¿10.000 atenciones, sí. Son atenciones, bueno, de personas sanas, uh-huh. Y después están las situaciones de patologías que enfrentamos y tratamos. Pero esas 10.000 atenciones con toda esa información no está publicada todavía, uh-huh. Y ese es nuestro trabajo futuro. Okay. El trabajo más grande, sí. El trabajo más grande, entonces, el desafío para ustedes, aparte, bueno, de este trabajo en el campo y atender las necesidades específicas ahí, claro, es clasificar toda esta información, sacar conclusiones, establecer correlatos. Digo, es todo un desafío todavía por delante. Exacto, vos sabés que el trabajo más grande, digamos, de estudio de una población es de una gente china que estudió trabajadores de la construcción del tren a Lhasa desde China. Ajá. Y fueron 20.000 trabajadores. La verdad que es un muy buen número, pero nosotros tenemos para obtener un estudio de una población mucho más homogénea, que es el montañero o la persona que se expone a esta altura, un número de más de 40.000 consultas que tenemos. Entonces, también es eso, que la gente interesada pueda trabajar con nosotros, ayudar en esto del trabajo, de informatizar todos esos resultados y lograr publicarlos. Pero la verdad es que, bueno, se necesita gente, y eso es algo que estamos pensando, una capacitación en terreno para enero, de todos los médicos o estudiantes de medicina puedan acompañarnos en lo que sería una expedición, aprendiendo la forma de aclimatación correcta y también pudiendo diagnosticar patologías y bueno, viendo toda esta interacción. Exacto. Con los demás actores. Por último, Sebastián, ¿cuántos son ustedes trabajando en Aconcagua? ¿Estás vos solo? ¿Tenés un compañero? ¿Son relevos? ¿Cómo trabajan? Eso depende del campamento y del momento de la temporada. Uh-huh. La temporada tiene un pico de visitas en enero, fines de diciembre, enero, y ahí es cuando más se refuerza el servicio médico, sobre todo en Plaza de Mula, que llega a haber 3 médicos. Y en Plaza Argentina, que hay 2 médicos. Después, a lo largo de la temporada, más o menos cuando va bajando la cantidad de gente, ya hay 2 médicos en Plaza de Mula, 1 en Argentina, y en confluencia toda la temporada hay uno solo. ¿Sí? Hay uno solo, exacto. Ajá. Bueno, Sebastián, seguramente vamos a volver a llamarte en lo que es el ciclo de nuestro programa. Hay mucho por hablar de medicina en altura. Han quedado muchas cosas que estarían interesantes seguir profundizando. Así que vamos a volver a entrevistarte, si estás de acuerdo, en los próximos programas. ¿Cómo no? Sí, por supuesto. Y cuenten con este programa, nuestras redes sociales, para difundir toda la información y el trabajo que ustedes hacen de medicina en altura. Así que vamos a estar conectados y muchas gracias por atendernos hoy en esta noche. Por favor, David, gracias a vos, y la verdad que es un muy lindo programa y el espíritu que transmite. Esa es la idea, así que y la intención nuestra es difundir el trabajo que hacen ustedes, que son los verdaderos actores de todo esto. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, que tengas buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Estuvimos hablando con Sebastián Donato, médico neumonólogo. Él está especializado en medicina de montaña. Desde el año 2007 está trabajando en el Parque Provincial Aconcagua y actualmente es miembro de AMPA, que es la Asociación Andina de Medicina para la Altura. La verdad que muy interesante. Hay mucho más por seguir charlando, pero lo vamos a hacer en otros programas. Hay muchos temas específicos, hay muchos otros ámbitos y otros contextos para hablar, así que es bueno tener a alguien como Sebastián especializado en este tema. Estamos pasaditos algunos minutos de la tanda, así que corremos a los avisos institucionales de la universidad. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Hecha radio. Hecha radio. En 96.5 MHz de frecuencia modulada estéreo. Toma vuelo Universidad. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Comienzo de espacio publicitario.

Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Estuvimos escuchando después de la tanda a David Bowie con su tema, fantástico tema, Héroes. David Bowie, qué cantante, Gonzalo. ¿Sí? Gonzalo Córdoba. No le saludaron el día de hoy, quedes atento. Le estaba hablando desde que llegué hasta hace segundos. Gonzalo esto, Gonzalo conseguime aquello, Gonzalo pegá, Gonzalo la música. Y no le saludaba al aire. Bueno, Dedos de Oro, nuestro co-keeper, nuestro cotimonel, quien está acompañando este salto al vacío. Antes lo hacía tomadito de la mano con Alejandro Mancilla. Ahora lo hago con aquí nuestro operador, que también es productor, es musicalizador, está en todas. Escuchábamos David Bowie con su tema Héroes. La verdad que cantante, decíamos, ¿no? Es todo un ícono de la cultura rock, es un ícono de la cultura británica y ha pasado por todas las etapas que se pueden pasar. Personificado, personajes extrañísimos, asexuado, distante, de señor ya más asentado, bisexual. Las ha hecho todas y ha tomado de todo, pero está muy bien, al menos se lo ha visto en algunas apariciones y se lo ve bastante bastante entero para el rock and roll que le ha metido a ese cuerpito. Bueno, nada, esto no es un programa de rock, esto no es un programa de música, esto es un programa de deportes extremos y turismo activo. Estás escuchando Salto al Vacío Radio, quien te habla es David Barroso y estamos acercándote información acerca de lo que es los deportes extremos, el turismo aventura en la provincia de Mendoza. Vamos a pasarte algunas pastillitas en lo que nos queda de programa hasta las 23:30 sobre lo que sucede en este mundillo, en la provincia, en Argentina, y vamos a colgar alguna información de algún personaje a nivel mundial. Nos podés encontrar, ya sabes, en Facebook, ahí en Facebook/Radio Salto al Vacío Radio, vas a encontrar algunos posteos nuestros, pero lo más interesante es que podés llegar a nuestro blog donde tenemos colgados todos los audios, donde vas a tener distintos capítulos de nuestros programas, donde lo interesante no es escucharnos a nosotros, no es escucharme a mí, sino a quienes entrevistamos. Por ejemplo, en los dos primeros bloques estuvimos hablando con un médico especializado en medicina de altura. Siempre, todos los martes, estamos teniendo este tipo de entrevistas, así que por ahí, si te copa esta historia de los deportes aventuras, los deportes de riesgo, metete, husmea estos audios que vas a encontrar información interesante. Quería pasarte algunos avisos parroquiales, como siempre decimos, y algo que está vinculado al Valle de las Leñas, porque se viene el Día de los Mendocinos. Este Día de los Mendocinos significa que los medios de elevación tienen un costo casi cero para todos aquellos que acreditamos haber nacido en la provincia de Mendoza. Esto siempre sucede al principio de la temporada, pero como la nieve no llegaba y después llegó de golpe, no se pudo organizar este Día de los Mendocinos. Bueno, y esto va a suceder el próximo 4 de septiembre. Todos aquellos que acrediten residencia en la provincia de Mendoza podrán disfrutar de todas las pistas del complejo de esquí, abonando únicamente el seguro del esquiador, que son 100 pesos argentinos, y el valor de la tarjeta Esquidata, que también son 100 pesos, pero este valor va a ser reintegrado al final del día, devolviéndolo en la misma boletería donde pagan estos importes. Esto lo informó oficialmente la empresa que está manejando el Valle de las Leñas, esto lo informó hace unos días atrás. Aconsejan también que para evitar largas colas en la boletería se puede adquirir esta tarjeta y el seguro en el domo que se encuentra al ingreso del complejo. Hace dos programas atrás hablábamos con gente amiga que estaba en el Valle de las Leñas, con Fabiana, que habían ido, estaban esquiando en ese momento, nos estábamos comunicando con ella y un poco nos hablaba de esta organización. Es un centro de esquí quizás el más importante de Sudamérica y sin duda uno de los más importantes de la Argentina, y está la verdad que muy organizado. Hay pistas para todos los gustos, desde la famosa pista escuela hasta la famosa y extrema pistas para esquí fuera esquí salvaje, podríamos decirlo, ¿no? Lo llamaría algún amigo que ha pasado por aquí. Es importante destacar, dice esta información, que solamente van a gozar de este beneficio quienes presenten un DNI que acredite el domicilio en la provincia de Mendoza. El Valle de las Leñas está listo para recibir esquiadores de la provincia. Algunos medios de comunicación informaron que alrededor de unas 6.000 personas iban a esperar para este 4 de septiembre. La verdad que mucha cantidad de gente, así que van a tener que estar armados muy bien logísticamente para poder brindar una buena recepción y para que la gente pueda gozar de los servicios y la calidad de nieve que siempre tiene este valle. Te pasamos esta visita, vamos a irnos a la música. Seguro que Gonzalo tiene algo ya preparado. Y a la vuelta vamos a intentar comunicarnos con nuestros amigos de Portezuelo del Viento para preguntarles qué tan frío está en las cuevas. Yeah. Salto al Vacío Radio. Seguimos en Salto al Vacío Radio. ¿Y cómo venimos con la música? Gonzalo Córdoba, nuestro operador, nuestro dedo de oro, eligió a Foo Fighters, bien arriba, el ex baterista de Nirvana, David Grohl, siendo guitarrista y vocalista en esta banda, ¿no? Sí, asienta con la cabeza diciendo, sí, acertaste. Acertaste, me dice Gonzalo. Bueno, escuchamos Foo Fighters en la tanda musical. Bueno, y estamos escuchando muy buena cortina, ¿no? Estamos escuchando un temita que no vale ni la pena ni mencionarlo porque seguramente es archiconocido. Estamos intentando comunicarnos con nuestros amigos de las cuevas de Portezuelo del Viento, así que seguimos en deuda. Es posible que nuestro amigo esté sepultado por la nieve, haya salido a tirar algún gringo borracho quizás del hostel y quedaron los dos abrazados bajo un montón de nieve que se les cayó del techo del hostel. Así que es muy posible que sucedan esas cosas ahí en las cuevas donde están nuestros amigos de Portezuelo del Viento. Vamos a aprovechar y vamos. Siempre hay información y siempre decimos que tenemos mucha información, así que después de tanto alardear vamos a tener que hablar de toda la información que tenemos. Estamos siempre haciendo mención en nuestro programa del Banff Mountain Film Festival World Tour. Todo este nombre tiene el Festival de Cine de Montaña. Quizás el más importante a nivel global y que se va a presentar en la Argentina y que se va a presentar en octubre en la provincia de Mendoza. Siempre lo mencionamos y siempre recordamos esta agenda en este programa porque la verdad que es uno de los programas culturales vinculados al espíritu de montaña que ya trasciende la actividad de montaña más importantes que se presentan en la Argentina y más importantes que se presentan en Mendoza porque van a estar aquí en nuestra provincia. Este evento va a llegar a nuestro país con films espectaculares sobre naturaleza, cultura de montaña y deportes extremos. Desde hace 15 años convoca a quienes disfrutan del buen cine y las actividades al aire libre, confirmando así un programa imperdible, nos dicen los organizadores. Esto comenzó en agosto, la gira por la Argentina en la ciudad de San Martín de los Andes. Este fue el punto de partida. Luego va a seguir su recorrido por San Carlos de Bariloche, Tandil, Buenos Aires y Salta. Y va a finalizar en el Calafate. Hace dos programas atrás también estuvimos hablando con el coordinador de lo que es el Banff Festival, este festival de cine de montaña en la Argentina. Hay una amplia variedad de historias y disciplinas, como siempre y para todos los gustos. El programa de 2015 va a combinar 14 cortos de películas y documentales que son de distintos países. A ver, nombramos algunos: Estados Unidos, Francia, Escocia y Austria, ¿no? Digo, bueno, países vinculados a la aventura y la adrenalina como pocos. Y ahí nos comentaban que realmente los cortos y los documentales que se presentan para competir están pensados para competir. Es decir, no es un grupo de andinistas que se sumaron a un amigo o sumaron una cámara y después editaron las imágenes que tomaron en una expedición, sino que esto es al revés, está pensado primero el corto y la expedición tiene esa finalidad, ¿no? Es contar con todo lo que le permite la técnica y la tecnología una determinada historia. Son cortos y documentales pensados para competir. Y esto también se veía reflejado en una con la misma intensidad, pero quizás no con la misma calidad, en la tercera noche de este festival, que es la noche que corresponde a los film locales. Y no porque no haya la misma pasión, sino porque en la Argentina aún esta profesionalización, y más aún el dinero que tiene que dedicarse a esta profesionalización para hacer cine de montaña, no está. Digo, no hay las marcas, hay algunas marcas que apoyan, pero no son muchas. Y el dinero para hacer cine de calidad vinculado a la montaña es costoso. Entonces, bueno, esto fue alguno de los temas que estábamos hablando con uno de los organizadores del festival aquí en la Argentina. Entre las películas más destacadas se va a encontrar la austríaca Cerro Torre de Philipp Mandela y bueno, no importa los nombres, vamos a hablar de un film austríaco sobre el Cerro Torre y es ganadora del premio a la mejor película de escalada. Recordemos que el Cerro Torre es conocido como una especie de monstruo para los escaladores. Está ubicado en la Patagonia. Dicen los que saben que es una de las montañas más complicadas para ascender, una de las más complicadas del planeta. Esto va a salir en una película, dice alguna de la información que estamos leyendo, y la película justamente es esta que se presenta en el festival. Es Cerro Torre y es protagonizada por uno de los austriacos que pudo llegar, tuvo la suerte y el acompañamiento de los dioses de la montaña que pudo hacer cumbre. La característica del Cerro Torre es que todos los accesos a la cima, ¿no?, están delimitados por paredones de unos 800 metros de granito. Así que vaya si el trabajo, ¿no?, que tiene que llevar adelante una expedición en estos lugares. Volvemos entonces, decimos que Cerro Torre es una de las películas más destacadas que va a tener el Banff Festival y esto se va a presentar en la Argentina. Y bueno, recordamos, y la información oficial dice que durante la última jornada, esto es la tercera noche, es el Festival Nacional de Cine de Aventura, como recién les comentábamos, cuyo programa es integrado por films argentinos finalistas de una convocatoria previa realizada a nivel nacional. De esta forma se fomenta el desarrollo de las artes audiovisuales en nuestro país, ofreciendo un nuevo espacio de expresión y difusión. Para la provincia de Mendoza, el 15, 16 y 17 de octubre, en la Nave Cultural, a partir de las 20 horas aproximadamente, va a ser el turno para nosotros, ¿no? Las entradas se van a poder adquirir previamente en los lugares que ya se van a dar a conocer más cercano a octubre, aunque ya no estamos tan lejos, ¿no? Estamos en septiembre, estamos a un poquito más de un mes. Así que, bueno, atentos todo el mundo, busquen Banff Mountain Film Festival World Tour o Festival de Cine de Montaña. Rápidamente Google los va a ubicar en la página oficial y van a poder estar un poco profundizando esta información y teniendo más data acerca de cuándo este ciclo de cine va a terminar rumbeando por la provincia de Mendoza. Esto es Salto al Vacío Radio, estamos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Nos encuentran en Facebook, nos buscan como Salto al Vacío Radio y quien nos quiera llamar lo puede hacer al 420-2479. Vamos a una tanda institucional y en unos minutos más regresamos. Transmite Radio Universidad. LRJ 403. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Centro de Información y Comunicación. Un Cuyo. Centro Universitario. Mendoza, República Argentina. Comienzo de espacio publicitario. Ahora con Movistar podés multiplicar tu crédito desde 5 pesos todos los días. Si querés multiplicarte todos los días, tenés que tener Movistar. Multiplícate. Movistar, válido hasta el 30/9/2015. Crédito multiplicado para datos, llamadas y SMS nacionales. Vigencia del crédito y más info en www.movistar.com.ar. Han perturbado nuestro sueño eterno y estamos furiosos. De lunes a viernes, de 14 a 16, Noelia Delgado y Darío Zogby hacen El Laboratorio, un programa hecho a prueba y error. ¡Oh, qué interesante! Médicos Sin Fronteras es una organización humanitaria internacional que brinda asistencia médica a víctimas de desastres naturales, conflictos armados, hambrunas y epidemias en más de 60 países. Para colaborar con nosotros, podés ingresar a nuestra página web www.msf.org.ar o bien llamar al 0810-222-6732. Tu compromiso puede salvar vidas.

Seguimos en Salto al Vacío Radio y hemos recuperado a nuestro Jon Snow, a nuestro amigo Emiliano Bassett de Portezuelo del Viento, que está en Invernalia, literalmente, está ya en el límite con la República de Chile, está a metritos del túnel internacional, está en su hostel, ahí en Portezuelo del Viento, en las cuevas. Buenas noches, Emiliano. Buenas noches, señor David. Un gusto hablar nuevamente con la gente del Salto al Vacío. Bueno, gracias, Emiliano, por el aguante. Gracias siempre por estar atendiéndonos y estar charlando a estas horas, porque sabemos que ahí en las cuevas las condiciones son muy distintas a lo que estamos unos cuantos. ¿Cuántos kilómetros estamos de la ciudad de Mendoza? Y estamos aproximadamente 193 kilómetros. Bueno, aquí la cosa debe ser bastante diferente a allá. ¿Cómo está cómo están estos días? ¿Cómo está la noche ahí en las cuevas? Bueno, la noche hoy hay que decir la verdad, que está bastante linda, despejado, estrellado, una luna que invita a los que habitan las cuevas a transitar la noche, caminar por la nieve y ver el paisaje iluminado, y bueno, se ve todas las montañas absolutamente diferente, ¿no? Con una belleza particular. Estaba escuchándote, Emiliano, y me imaginaba caminando por la ruta, la nieve a los costados, digo, dando la luna, la luz ahí de una buena menos noche mal, sobre los glaciares. Menos mal que enfrente. No decís con una botellita en la mano, sí. Y hablando solo y esas cosas, ¿no? La verdad. Emiliano, ¿cómo fue este invierno? Las últimas charlas que tuvimos era un poco nos lamentábamos de la poca nieve que tenía la provincia de Mendoza en general, la montaña en general. Bueno, y después de repente cayó toda junta. Sí, por suerte la nieve llegó. Ha nevado bastante con respecto a otros años, ¿no? No ha nevado a niveles que se espera meteorológicamente para recuperar la emergencia hídrica de Mendoza y todo lo demás, pero ha nevado un metro y medio importante, que hacía mucho que no sucedía. Un metro y medio, sí, la verdad que es una altura en términos de nieve. Emiliano, sí. ¿Cómo le fue a ustedes con las actividades vinculadas a las escaladas, los cursos de escalada en hielo, esta iniciación a la montaña invernal? ¿Cómo estuvo esta temporada con respecto a eso? Bueno, por suerte nos fue muy bien y muchísimo mejor que el año pasado, porque bueno, evidentemente la presencia de la nieve otorga un condimento importante y hace el invierno, ¿no? Porque un invierno sin nieve, por más que haya hielo, no es lo mismo. Sí. Así que por suerte todo lo que es curso y todo lo demás nos fue muy bien. Y aún hoy tenemos suficiente nieve como para seguir con las actividades con raquetas de nieve y demás. En ese sentido, he visto ahí en el Facebook, en la fanpage de Portezuelo del Viento, que están promocionando una carrera que tiene una particularidad muy especial, ¿no? Que va a ser en raquetas de nieve. Correcto, sí. Va a ser la primera carrera con raquetas de nieve a realizarse en la alta montaña mendocina, que se va a realizar el día 20 de septiembre acá en Villa Las Cuevas. Va a tener dos distancias con dos circuitos, uno de 6 kilómetros y otro de 12 kilómetros, ¿no? A veces los corredores dirán, no son tantos kilómetros, pero hay que hacerlo con raquetas. Sí, ese es el condimento. Casi pienso eso, pero inmediatamente me imaginaba intentando avanzar con raqueta de nieve. Sí, la verdad que sí. Duro. Y sobre todo cuando uno aspira a ganar una distancia, ¿no? Así que va a ser una novedad para mucha gente y va a ser muy divertida a raíz de esto también, ¿no? Porque casi nadie tiene experiencia como para decir, yo estoy con una experiencia suficiente como para ganar una carrera con raqueta. Emiliano, el circuito obviamente es en las cuevas, pero ¿cuál va a ser el circuito específico? Si lo tienen ya definido. Uno, el de 6 kilómetros, sí. Tiene muy poco desnivel, De todos modos, en nuestra página están los mapas de cada uno de los circuitos con sus desniveles. Uh-huh. El de 6 kilómetros, obviamente, para la gente con menor experiencia o que quiere practicar en 6 kilómetros. Y la de 12 kilómetros tiene más desnivel, casi hay una trepada hacia el Cristo. Y bueno, es de mayor exigencia como para los que les gustan los desafíos, ¿no? Emiliano, ¿esto lo están organizando ustedes o con otra gente? Lo estamos organizando junto con el Refugio Escuela Villa Las Cuevas, a cargo del señor Carlos Tejerina, que es un guía muy reconocido acá de la Alta Montaña y de Aconcagua. Y bueno, es una idea de él que nosotros lo estamos acompañando. Emiliano, ¿quiénes quieran participar de esto, cómo tienen que hacer? Es simple, se comunican o directamente con el señor Carlos Tejerina, aquellos que tengan la posibilidad a través del CUDA, ¿no? El Centro Universitario de Andinismo. Y si no, se pueden dirigir directamente a nosotros. Los costos de la carrera son muy económicos, o sea, incluye la estadía, que es 180 pesos con desayuno. Sí. La inscripción a la carrera es de 250 pesos y incluye un extra, que es el alquiler de la raqueta, que está alrededor de entre los 150 pesos aproximadamente. Y la verdad es que por una competencia de esta está para competir, está para ir. Sí, más que nada está bien, es la competencia, pero más que nada es una carrera destinada a los mendocinos, sobre todo por la proximidad de la fecha. Y para que la gente pruebe algo distinto y se divierta, más que nada. Ya habrá tiempo a medida que se realice todos los años, como para que se adquiera experiencia y bueno, ya se vuelva más disputada, ¿no? ¿Esta escuela de montaña de Tejerina ya está funcionando o está en miras de...? Sí, de el invierno. Ya... abrió, tiene una escalada, una cascada de hielo artificial. Ajá. Que ya se empezó a utilizar este invierno acá en las cuevas, o sea que es una opción a lo que había antes de tradicional en todos los cursos de hielo, que eran las cascadas del agua salada, sí, que ahí está próximo al Parque Provincial Aconcagua. Sí. Así que es una muy linda cascada artificial que ya contamos acá en las cuevas, que ha sido probado con muchísimo éxito durante los cursos, y va a abrir en un 100% para este verano 2015-2016. Bueno, así que ya están pensando en el verano, Emiliano, ¿no? La escuela de montaña, bueno, arranca a pleno... Por supuesto. No sé, digo, la villa en sí, la villa de las cuevas, y ustedes particularmente también, me imagino, están pensando qué ofrecer para el verano. Claro, sí. La idea siempre, el objetivo macro, es que la villa cada vez sube más servicios. Más servicios. Como para, claro, como para que el turista o el deportista o el amante de la montaña tenga más servicios a los cuales acceder cada vez que visite la villa, ¿no? Bueno, recordamos que también en las últimas conversaciones que tuvimos, ustedes estaban ampliando, si mal no recuerdo, en 20 plazas más su hostel. No sé si... Claro, también para esta temporada 2015-2016 nos vamos a ir a 40 plazas. 40 plazas. Bueno, imagínense 40 gringos ahí en el hostel. No, mejor nos manejamos gringas. Ya estuvieron... estas últimas semanas delegaciones de austriacos y alemanes haciendo free ski acá en las cuevas, y la verdad que de sentir hablar en alemán ya estoy un poquito quemado, como quien dice. Quiere más criollos. Quiere más criollos. Claro, sí. Del mismo carácter, del mismo modo de ver la vida, qué sé yo. Los alemanes, todo esto son medio marcianos. le noto un cierto tono de hartazgo, Emiliano. No, hay buena gente, qué sé yo, pero no es lo común que nosotros estamos acostumbrados a tratar o de repente a socializarnos, ¿no? Exacto. Emiliano, dijiste free ski, ¿Dónde lo hicieron esto? ¿Cómo es? Esto suben a gamba con las tablitas al hombro y vamos bajando. Claro, suben con sus esquíes, ¿no? Ya sea haciendo el snowboard o el esquí. No, suben en modalidad de esquí de travesía, donde se le coloca la famosa piel de foca. Y luego practican el descenso en una ladera con la pendiente necesaria, ¿no? Se hace generalmente, lo hicieron en las laderas del Agua Salada. Sí. Lo hicieron también en el Leñas del Tolosa. Lo hicieron en el Cerro Tolosa y también en el Cerro del Cristo. Y luego con tipo esquí de travesía, lo que es Quebrada de Matienzo. Así que estuvieron entretenidos los amigos alemanes y austriacos. Sí, sí, sí, muy contentos, felices, encantados con el lugar y con muchas ganas de siempre volver. Porque, bueno, la particularidad que tiene Villa La Cueva es que, bueno, hay muchos lugares de laderas vírgenes y con las condiciones ideales para practicar este tipo de deporte, ¿no? Sabi, lo único virgen que está quedando en Mendoza son esas laderas, Emiliano, y las tiene usted ahí en las cuevas. Bueno, hay más lugares, no hay que ser tan egocéntrico. Bueno, Emiliano. Por suerte hay más lugares. Emiliano, bueno, gracias por el nuevo contacto. Hacía ya unas cuantas semanas que no nos hablábamos. Habíamos, teníamos pendiente esto para ver cómo había sido la nevada ahí en las cuevas, cómo había estado la temporada y cómo se están preparando. Así que, bueno, como siempre, gracias por la atención, gracias por las palabras. Quiere decir que puedo seguir caminando con mi botellita de vino Malbec por la nieve ahora. Siga tranquilo, tenga cuidado, abríguese, Emiliano. No, ya pasamos tanto invierno, si no nos llevó quiere decir que hierba mala nunca mala. Bueno, siga con su vino. ¿Tiene esa grapa saborizada que le daban alguna gente que dejaba por ahí? ¿Queda seguimos en el seguimos teniendo, sí. Bueno, está bien, veo que le están dando buen uso. Sí, desgraciadamente. Bueno, siga disfrutando de las montañas bañadas de plata, de la luna y las estrellas ahí en las cuevas, y siga bebiendo buen vino. Bueno, me alegro que usted sea más poeta que yo. ¿Eh? Lo aprendí. El alcohol que no me ayuda. ¿Vio? Bueno, nuestro gran amigo Emiliano de Portezuelo del Viento, gracias por el contacto y nos estaremos hablando en los próximos programas. Un abrazo grande, Emiliano. Bueno. Muchísimas gracias a toda la gente de Salto del Vacío y, bueno, a disposición como siempre. Muchas gracias, Emi. Un gran abrazo. Chau. Estuvimos hablando con Emiliano Basset. Emiliano Basset es uno de los integrantes de esta empresa que es Portezuelo del Viento. Es una prestadora de productos, aventura, podríamos definirlo, y además tiene un hostel muy interesante, ampliado, con 40 plazas en las cuevas, que no es poco. Y siempre lo estamos llamando para ver cómo está las cuevas, y no es casual, porque las villas cordilleranas a todo lo largo de lo que es la ruta 7, la ruta internacional a Chile, está creciendo. Todas estas rutas en su momento de apogeo, y esto fue desde finales y principios del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando comienza a desarrollarse el ferrocarril, hasta finales de la década o mediados de la década del 90, el crecimiento estuvo basado en lo que fue el ferrocarril. Tristemente, el ferrocarril en Argentina quedó destruido, prácticamente disminuido a la nada, y estas villas que crecieron al lado de los rieles comenzaron a decaer. Bueno, en los últimos años están intentando tener un nuevo renacer, en especial las cuevas, ¿no? Con un mix que está vinculado al turismo y al turismo de aventura. Están tratando de aunarse toda la gente, todas las empresas que están trabajando en esta villa para prestar servicios que capturen un nuevo perfil de turista más vinculado ahora a la aventura, a la adrenalina. Las cuevas siempre estuvo acostumbrada a este turismo de un día, que iba básicamente a visitar el Cristo Redentor, ¿no? Es una jornada, esa salida de alta montaña que se venden en los hoteles, que hace todo ese recorrido, Puente de Inca, termina en el Cristo Redentor, luego bajaba y se comía algo en alguno de los paradores. Bueno, ahora la vida está transformándose más. El municipio de Las Heras tiene mucho que ver con esto. Hemos hablado en algunos programas con Celso Boccolini, que es subdirector de turismo de Las Heras, y él nos ha ido contando cómo han ido tratando de apoyar desde el gobierno a todo esto para que las villas comiencen a tener otra vida. Bueno, y está dando algunos resultados. Emiliano, con Juan Pablo Forconi, que es el otro socio de Portezuelo del Viento, son algunos de los aventureros que están llevando adelante una aventura más que interesante, ¿no? Es poner un hostel en una villa cordillerana, una villa limítrofe, y están en cierta forma apostando por el turismo aventura, por el turismo activo, a través de los deportes extremos y otras actividades no tan extremas, pero sí igual de adictivas por la adrenalina que generan. Bueno, todo esto para decir que hablamos con Emiliano Bacet de Portezuelo del Viento, quien hablaba a nuestro Jon Snow allí en Invernalia, en las cuevas, a pasitos del túnel internacional con la República de Chile. Nos vamos a la música. Yeah. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzando ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mens sana, incorpore sano. Estamos en Salto al Vacío Radio, ya estamos transitando los últimos 5 minutos del programa del día de hoy. Estábamos escuchando como tema musical a los Rolling Stones. Gonzalo Córdoba, muy bien, nuestro operador y musicalizador, atinando y bajando un poco la adrenalina para ir despidiéndonos en estos últimos minutos. Estamos contándote qué se hace en el mundo de los deportes extremos, del turismo activo en la provincia de Mendoza, también de lo que se viene haciendo en la Argentina, y siempre estamos pellizcando alguna noticia a nivel internacional para que tengas información, estés actualizado. Salto al Vacío es un programa que hacemos, la verdad, con mucho, mucho cariño para difundir las actividades que están vinculadas a la montaña, al contacto con la naturaleza, a las actividades que generan adrenalina, que están relacionadas con la aventura. Hay muchos actores fundamentales en lo que denominamos turismo activo, hay muchos deportistas fenomenales practicando distintas actividades, como es el montañismo, como es el kayakismo, el rafting, el parapente, el mountain bike, el esquí, y estamos simplemente tratando de ponerlos en valor para rescatarlos y también rescatar todas las tareas que hace un montón de gente y de agrupaciones y asociaciones que están ligados a este tipo de actividades. Esta es la razón de ser de Salto al Vacío Radio, y es lo que intentamos traerte todos los martes desde las 22 a las 23:30, acercándote la mejor información que tengamos vinculado a esta temática. Para ir cerrando, te queremos recomendar un librito, que es un librazo en realidad, porque habla de lo que yo creo es el Maradona o el Messi de la montaña. Estoy hablando de Reinhold Messner. Si hay alguien grande en la montaña, es Messner, es Reinhold Messner, y la verdad que leer una biografía, una autobiografía que salió publicada, editada en 2015 por la editorial de Ediciones Desnivel, esta fantástica publicación editorial española, bueno, es una buena recomendación para todos aquellos que quieran indagar un poquito en lo que es la vida de este superviviente, como lo llama la editorial. Pueden comprarlo vía internet entrando al sitio de Desnivel, tiene un precio de 22 euros, hay que ver después cuáles son los gastos de los gastos para que le llegue a su domicilio. Pero este libro está editado, como les decía, en este año, en 2015, son 304 páginas en castellano. Sale unos 22 euros y va a narrar la historia de Reinhold Messner, que es el primer vencedor de los 14 8000. Sí, escuchamos bien, ¿no? Es el primer vencedor de los 14 8000. Ha demostrado innumerables expediciones en qué consiste vivir al límite y sobrevivir. Hay libros, películas que van a ir narrando toda la historia de este Messi de la montaña. Ya con 70 años, Messner echa la mirada atrás y repasa una existencia marcada, ya desde muy pronto, por las aventuras extremas y los encuentros cercanos con la muerte. Una vida polifacética contada por su protagonista, en el que veremos cómo el alpinista más grande de nuestra era se convierte en político combativo, padre de familia, granjero emprendedor y fundador de sus museos de la montaña. Pero este libro es también un trabajo de introspección en el que Messner reflexiona sobre conceptos como el coraje, la pasión y la responsabilidad, el orgullo y también, ¿por qué no?, la vergüenza. Retrata con la pluma los peligros que conlleva la arrogancia y habla del compañerismo, pero también de la infinita soledad que se vive en la montaña, ¿no? Recordemos estos últimos conceptos. Retrata con la pluma todos los peligros que conlleva la arrogancia, en la montaña, ¿no? Digo, son algunas cuestiones que, como en la vida misma, ¿no? Pero en la montaña y en cualquier actividad de riesgo, ciertas actitudes negativas o ciertas conductas negativas son muy peligrosas en situaciones extremas, ¿no? Y de eso un poco va a hablar Reinhold Messner en su biografía, escrita por él mismo, y es llamada y titulada Vida de un superviviente, de Ediciones Desnivel, editado en 2015, y 22 euros, y la pueden conseguir a través de la página de Desnivel, a través del portal web. Bueno, no hemos pasado unos segundos, esto ha sido Salto al Vacío Radio. Gracias por acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Yo agradezco a Gonzalo Córdoba, Dedos de Oro, gracias por la música, gracias por estar ahí, y nos estamos escuchando el martes que viene a las 22. Esto fue Salto al Vacío Radio y ha sido un placer. Para quien les habla, David Barroso. Terminen este martes y reciban, pero muy muy bien, al próximo miércoles.